fifth paragraph. Con los años y a pesar de las estrategias de Hera, Hércules creció y llegó a ser tan fuerte que era común verle realizar grandes hazañas. Una de ellas fue derrotar a los emisarios del rey Ergino de Orcómeno, quien cobraba un alto tributo a la ciudad de Tebas. El rey tebano, Creonte, agradecido por la proeza de Hércules, le otorgó a su hija Mégara, con quien tuvo varios hijos.